volar contigo hacia donde quiera. Si pudiera el sol fugarse y no regresar jamás, si pudiera ser que el tiempo me escuchara una vez más, le diría si podría volver atrás. Estar contigo.